Curiosidades. ¿Quién le pone nombres a los asteroides y cometas? Quien lo nombra es la persona que los descubre primero, pero antes de hacerlo debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales en ocasiones pueden durar hasta décadas, según datos de la Unión Astronómica Internacional, UAI. Lo primero que debe hacer es mostrar la evidencia completa a un comité de la UAI, conocido como Minor Planet Center, MPC, Centro de Planetas Menores. Entonces, el MPC comprobará observando unas dos noches consecutivas y no se esté confundiendo con otro conocido ya por los astrónomos. ¿Sabías que las cejas nos protegen del sudor y de la lluvia? Las cejas son una parte muy significativa del rostro. Expresan las emociones con tanta intensidad como los movimientos del cuerpo y muchas personas dedican un tiempo considerable en arreglárselas. Sin embargo, el principal objetivo de las cejas es que nos ayudan a la visión. Este arco de vellos desvían el agua y el sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita el funcionamiento de los ojos cuando se está en la lluvia o cuando se está sudando. ¿Sabes cómo evitar que los peces tropicales se mueran al cambiarles de agua? Muchas veces ocurre que, al cambiar el agua del acuario, los peces se mueren. Ello es debido al color que contiene el agua. Para impedir que suceda, bastará con echar la noche anterior agua del grifo en un cacharro limpio, lo que propiciará la oxigenación de agua y la pérdida de cloro. ¿Sabías cómo conseguir que el gato no arañe los muebles? Esto se consigue fácilmente poniendo en el lugar donde come el mango de un hacha o un tronco de madera. Si te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabéis dónde se encuentra el País de las Maravillas? El País de las Maravillas es ese delicioso lugar al que nos trasladamos todos cuando soñamos, y a ese país encantador se encaminó Alicia un día de verano, cuando se encontraba leyendo un libro en compañía de su hermana mayor, a la sombra de un frondoso árbol, junto a la orilla de un arroyuelo. De pronto, vio pasar delante de ella a un conejito blanco que, muy malhumorado, miraba un gran reloj que había sacado del bolsillo de su levita. Voy a llegar tarde, sé que voy tarde, son ya las 5 y a las 5:30 tengo que estar, sé que no llego. Y siguió corriendo refunfuñando para sus adentros. Alicia se quedó maravillada. ¡Qué cosa más rara! Un conejo que anda por ahí vestido con una levita, mirando un reloj de bolsillo y diciendo que llega tarde. ¿Dónde irá? Ah, pues yo no me quedo sin saberlo. Voy tras él. Y sin pensarlo más, siguió al conejo blanco que, un poco más lejos, se metió en un gran agujero que había en el hueco de un árbol.

Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Alicia se quedó maravillada. No. Sí. Alicia. Ah, pues voy a... Pues yo no me he quedado sin... No. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Ah, pues yo no me quedo... Pues yo no me quedo sin saberlo. Pues yo no me quedo sin saberlo. Voy tras él. Voy tras él. Todo. Y sin pensarlo más, siguió al conejo. Colegio. Y sin pensarlo más, siguió al conejo. Jolín. Jolín. Jolín. Jolín. Se ha comido. A ver, ya, que hay que grabarlo. Jolín. Jolín. Jolín. Ay, que me caigo. No, sí, está bien. Ahora podría al fin... Podré el... Al fin. Alicia se asustó. Sin embargo, comenzó la partida tratando por los medios de... Por todos los medios. Es que me mira y me despista. Tú no tienes que mirar a ella. Ya. Mira el ojo. Y esa fue la causa de su despertar, asociando el picotazo con dolor de la flecha. No. Be do be do be do be do.

La cola es una planta tropical de la familia del cacao. Es un árbol de hojas perenne de unos 11 metros de altura y con semillas en vainas. Las semillas, llamadas nueces de cola, miden unos 2 centímetros y medio. Son de color pardo y exhalan un aroma parecido al de la nuez moscada. Se usan en la elaboración de refrescos de cola. Contienen cafeína, taninos y teobromina. El ascensor existe desde mediados del siglo XIX. Fue inventado por el ingeniero estadounidense Elijah Otis en 1853. En la ciudad de Buenos Aires, en un edificio de la Avenida de Mayo al 1200, se instaló en 1898 el primer ascensor de la Argentina. Orejas de mariposa de Luis Aguilar. Mares una orejotas. Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo. No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida como un mantel. No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto. No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos. No, es que son unos zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera. No, para correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados. No, mis manos más los han acariciado. A Mara le rugen las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguirucha. No, de puntillas puedo abrazar la luna. Mara es una orejotas. ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes, pero no me importa. Kika va a la escuela con su mochila amarilla y con el bollo de pan y se lo come a pájaro. Adivina, adivina, adivinador. Hola oyentes, soy Ilias y hoy os voy a contar unas adivinanzas. Empieza por A y no es ave, y sin ser ave vuela. ¿Qué es? La abuela. ¿Cuál es el animal que come con las patas? El pato. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. Y no me podrás romper porque por fuera soy duro. ¿Qué soy? El coco. Hasta la vista, oyentes. Hola, oyentes, soy Ainhoa y os voy a contar unas adivinanzas. Tengo escamas, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta. ¿Quién soy? La piña. Soy alta y delgada. Tengo un ojo. Hago vestidos y no me los pongo. ¿Quién soy? La aguja. Dos compañeros van al compás, con los pies delante y los ojos atrás. ¿Quién soy? Las tijeras. Bueno, y hasta aquí mis adivinanzas. Espero que os hayan gustado. ¡Adiós! Hola oyentes, soy Daniel y os voy a contar 3 adivinanzas. As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. As no. El padre de Mari tiene 3 hijos. Marta, José y ¿cómo se llama el tercero? Mari. Tengo 2, van colgando y al caminar se van desplazando. ¿Qué son? Los brazos. hasta aquí mis tres adivinanzas, oyentes. Espero que os hayan gustado y os paso con mi compañera. Hola, oyentes, soy Nora y os voy a contar unas adivinanzas. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? El piojo. Vuelo en la noche, duermo de día y nunca verás plumas en ala mía. ¿Qué soy? El murciélago. Es el padre de una hija y esa hija es mi mamá. Y aunque él sigue siendo padre, no es mi papá. ¿Sabes ya quién es? El abuelo. Adiós, oyentes, y espero que os hayan gustado mis tres adivinanzas. Hasta otra. Buenas, oyentes. Soy Pablo y os voy a contar mis tres adivinanzas. Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esta muchacha? La cucaracha. La A anda, la B besa y la C reza. ¿Qué fruta es esa? La cereza. Marte digo y no me entiendes. Marte repito y no me comprendes. ¿Qué será? El planeta Marte. Hasta aquí todo, oyentes, y nos vemos a la próxima. Adiós. Estás escuchando Menuda Hora. Todas las semanas en tu radio favorita. Hola, buenas. Y aquí soy Ainhoa y aquí os voy a contar tres chistes. El primero, ¿cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Cómo se toman la vida los escritores? Al pie de la letra. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado. Y hasta aquí van mis chistes. Os paso con mi compañero. Hola, soy Daniel y hoy os voy a contar tres chistes. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you? ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está al final de todo? La O. Y hasta aquí mis tres chistes y os paso con mi compañera. Me llamo Nora y ahora os voy a contar mis tres chistes. Van dos y se caen del medio. ¿Qué se echa Superman al salir de la ducha? Su perfume. Se abre el telón y aparece un hombre muerto y otro vivo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El único testigo. Y ahora os paso con mi compañero. Adiós. Buenas, oyentes, ¿qué tal os va el día? Yo soy Pablo y os voy a contar los chistes. Aquí va. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. ¿Cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se le caigan las hojas. ¿Por qué se fue de casa el libro de mates? Porque tenía muchos problemas. Adiós, oyentes, y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. El doctor Cataplasma. O me subes el sueldo o me lo cargo.